Mami, tú me pones mal. Te quiero besar, llevarte escondidillas. Te quiero tocar, acariciar, llevarte escondidillas. No, no, no. Muy acabable. No, no, no. Esto es 5 estrellas. Yeah. Yo te quiero llevar. Tranquilo, muchacho, que el hombre que no acepta su pasado.